Lo pasado pisado y otra cosa, mariposa, es que a veces en la vida no todo es color de rosa. Lo pasado.